La pasión popular es un dios sin ateos. Todos, en algún momento, hundimos la nariz en su locura. Todo con afecto. Alejandro Apo, Radio Continental.